Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Relámpago sobre el agua. Vamos a hablar un poco sobre lo que pasa por nuestras cabezas. Incierto objetivo aparece en el inicio del programa. Parece insuficiente la producción, mucha lectura del guión, dificultades para asumir los roles. Como en varios espacios, un punto flojo fue la originalidad y la creatividad. Las artísticas aportan en creatividad. Descomprimen, aportando humor en los momentos más adustos. Por momentos, ruido de papeles y muchas dudas al plantear los contenidos. Un punto alto fue la elección de la música, aunque los temas musicales aparecen como lanzados en el aire. Nadie hace alusión a los temas escuchados. Tampoco sabemos de sus intérpretes. Si Jeff Buckley les pone los pelos de punta, tiene que notarse.